Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio, Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, aquí por el 94.9 FM en Frecuencia T, Conciencia. En la radio le recordamos que estamos en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Estamos aquí muy contentos, hubo una falla técnica en el transmisor y por eso no hubo programación un ratito. Y me decían, bueno, se va a tardar una media hora. Y para tranquilizarme me ofrecieron un café. El problema es que ya no voy a poder dormir cuando tomo café después de las 10, 11 de la mañana. Pero bueno, a ver cómo se nos pasa estos efectos del café. Sí, se fue el profesor Samuel del programa anterior. Dije, no, pues aquí me quedo unos 15, 20 minutos. Ya lo que hago es Santa Catarina y otro tanto. Estamos platicando muy a gusto con la señora Brenda. Pero el caso, estimado radioescuchas, es que ya estamos aquí, afortunadamente. ¿De qué vamos a platicar esta tarde? Del 5 de febrero, aunque hoy es 6 de febrero del 2019. Y bueno, un recuento. El día 2, ¿cómo les fue el día de la Candelaria? La fiesta de los tamales. Saben ustedes que tiene una tradición netamente y está arraigada en las fiestas prehispánicas que le dedicaban al dios Jipetotec. Jipetotec es el dios desollado. Rápidamente saben esta que se muere Mexitli. Y lo deificaron, y una de las deidades que se convirtió, además de Huitzilopochtli, es la de Jipetotec, el dios desollado. Y le hacían sacrificios quitándole la piel a las víctimas. Incluso está relacionado con esta parte de que cuando llegan los mexicas al Valle de México, fueron y le pidieron la mano de la hija del emperador de Azcapotzalco, y se las da. Más que mataron a la muchacha, y cuando el señor va a ver a su hija, resulta que ella estaba, la piel la portaba un sacerdote, y la reconoció, y en consecuencia les declararon la guerra y los corrieron. Y es cuando van al lago de Texcoco, y donde al islote donde vieron la señal al águila devorando a la serpiente, y es ahí donde se cumple la profecía esperada. Entonces, para dedicarle las fiestas al dios Jipetotec, y también a las deidades prehispánicas. Por ejemplo, el dios Tezcatlipoca, dicen que le hacían tamales rellenos con, ¿cómo se dice? Sí, caracolitos y ondas así del agua, ¿no? Y al dios Huehuetéotl le hacían con frijoles, pero con mucha salsa. Y ahora para nosotros, pues las hacen de distintas maneras. Es más, hasta nos vamos a hablar un poquito aquí de Ciudad Benito Juárez. Fíjense que la gente es muy dada a aprovechar las situaciones adversas, lo cual es bueno. Dicen que cuando el tiempo te dé limones, pues haz una limonada, ¿verdad? No te pongas así todo agrio. Porque en 1950 hubo una sequía muy fuerte aquí en la región, y una familia de agricultores ahí de Juárez, Nuevo León, la familia Salinas, ya saben, vamos a hacer comercial a los tamales Salinas. Ojalá nos estén escuchando y nos manden, ¿verdad, Willy? No, perdón, Juan Esparza. Porque Willy también dijo, pues si no hay nada, pues me voy. Y se fue el Willy. Y Juan se quedó ahí. Y no estaban la señora Brenda, Juan y yo. Pero sí, si nos están escuchando, que nos traigan tamales. No se le antojan, Juan. Unos tamales de las Salinas, ahí de Juárez, Nueva York. Dice que sí. Yo también digo que sí. Total que la familia Salinas dice que para paliar un poquito la situación tan adversa, pues mataron un marrano y cocinaron frijoles y con lo que tenían ahí de masa lo prepararon y empezaron a hacer tamales y empezaron a venderlas ahí con tanto éxito de que eso se fue y se fue y se fue y se fue y ahora son los hijos y los nietos y esas ondas, ¿no? Y también la gente de ahí de Juárez pues los imitó y empezaron a hacer más negocios en los alrededores, de manera que cuando ustedes cruzan el antiguo camino a Cadereyta, la carretera Reynosa, pues van a ver muchas tamalerías. Y se nos hace raro, ¿verdad?, como en una zona tan norestense como es Juárez, Nuevo León, o Ciudad Benito Juárez, antiguamente yo la conocí como Villa Juárez, Nuevo León, pues se dediquen mucho a esta onda de los tamales. Ya les dan ahí la media docena y que frijoles a la charra y está, se la pasan padre. Por eso hay muchos. Yo recuerdo otro, pero esto también de una familia Alanís. Esos eran de Allende o de Villa Santiago. Creo que de Villa Santiago, porque los conocí, ellos me lo platicaron. Una señora que se casó con un nieto de Manuel Pérez Treviño, que fue gobernador de Coahuila, embajador de México en España, fundador del Partido Nacional Revolucionario, carrancista hasta las cachas. Entonces se casó con una señora muy guapa ahí de Saltillo, de Pido Alanís. Y el hijo, Francisco, decían Paco, fue un gran, muy jovencito, tuvo un accidente, deja la alcaldía de Guerrero, Coahuila, y el muchacho, no sé qué puesto le dieron Rubén Moreira, y andaban recorriendo allá para el lado de Musquis, para la Encantada. Organizaron en la torre en una avioneta. Hay dos, tres casos ahí muy feos de funcionarios. Uno de ellos, del Bosque, que de los pocos que han sido dobles legisladores. Fue legislador aquí en el Congreso de Nuevo León, pero él era de Ramos Arizpe, ahí de la panadería de la Reina. Y entonces, no sé qué pasó aquí y él se fue para Saltillo. Allá en Saltillo le fue bastante bien a este muchacho. Y también allá para el lado de Piedras Negras, ahí murió incluso hasta el alcalde de Piedras. Pero el caso que esta señora, hace mucho fuimos a Guerrero a darles una plática en el centenario, bicentenario en el 2010, y crearon una ruta de nombres de los municipios que tenían que ver con los insurgentes. O sea, Allende, Morelos, Guerrero, Jiménez, Hidalgo, 5 o 6 municipios, muy padres. Me llevó el maestro Sergio Reséndiz Bone, que era director de Educación Cívica del Gobierno del Estado de Coahuila. ¿Saben por qué me invitaban? Tenían miedo ahí los compañeros historiadores y cronistas de Coahuila. Y el profe Reséndiz estaba medio lurias, pues el único que le hacía caso pues era yo. ¿Cómo ve, mi amigo? ¿Nos vamos? Pues vámonos. ¿Cuál es la bronca, hombre? Sí, para morir nacimos. Y les platicara todo lo que nos tocó ver. Hijo de su fregada. No, pero no se los platico. Pero la cuestión es que la Casa de la Cultura de ahí de Guerrero, Coahuila, tiene una pintura media rara y está firmada por un Lucifer. Bueno, pues, ¿qué creen que en esa casa espanta? Yo no sabía. Incluso nos quedamos ahí hasta cenar. Ya saben, ni me quedaba. Pues dicen que espantan ahí. La cuestión es que la señora, yo me confundí. La señora, esta señora Alanís, la mamá del alcalde, pues uno se imagina que los alcaldes es gente grande, ¿no? Y yo pensé que era la primera dama. No, era la mamá del alcalde. Y tenía a la señora en cuestiones de cultura y esas ondas. Y la que yo pensé que era la hija era en realidad era una muchacha de Musquis. Profesora, entonces también le gustaba mucho la historia a la chava. Entonces cuando me presentan al alcalde, todo vaquerote. Pero el cuate había estudiado en Texas A&M, allá en College Station, cerca de Houston. Era cuerda el muchacho. Pero estuvimos ahí en la cena platicando. La señora contaba que una ocasión también esta familia de los Alanises de aquí de Villa Santiago se hicieron de una empacadora y carnicerías muy grandes en Saltillo a raíz de que iba un tren cargado con marranos. Más que no sé si iba para Saltillo o venía para Monterrey. La cuestión es que pasando ahí Ramos Arizpe, el tren descarriló y estaban todos los pobres marranos. Entonces no había más remedio. Límpienlos, a como Dios les dé a entender. Y rápido. Entonces pues se les prendió. Pues ¿qué hacemos? Oye, pues no hay congeladoras o se requiere muchas estas. Enfriamiento y demás. Se les ocurrió hacer chorizo y carnitas y fiambres y todas esas ondas. Y ahí empezó. Entonces me platicaba la señora, dijo, señora, ¿es cierto esto? Sí, la familia se dedica a esto desde que una ocasión. Entonces fíjense cómo se relaciona. Acá en Juárez, Nuevo León, se dedicaron a los tamales porque pues una sequía. Y allá en Saltillo, esta familia Alanís de acá de Villa Santiago, Nueva York, pues se dedica a esas ondas, ¿verdad? Pero es parte de la inventiva. ¿Y todo esto por qué empezó? Ah, porque le estaba explicando que era el día de la Candelaria. ¿Cómo la pasaron a los Candes? Me encanta esa comparación que hacen con la luz. cuando presentan al niño en el templo, por fin, dice el profeta, por fin puedo morir en paz porque mis ojos han visto la luz de las naciones. Entonces relacionan a Jesús con la luz. Cuando se acaba la Navidad en la tradición popular mexicana, cuando levantan al niño, es cuando también empiezan a recoger los nacimientos, se paga la deuda de los tamales, obviamente, del 6 de enero y demás. Pero inmediatamente pasa la otra, pues ya, miércoles de ceniza, sí, ¿verdad? Según el calendario, es miércoles de ceniza, también para que no hagan, pues ya empieza la cuaresma. Pero en cuanto al 5 de febrero, que también es medio extraño, como a partir de estas tradiciones o fiestas cívicas que le ponen sucesión de días inhábiles, mejor dicho, puentes. Y el mexicano es puente por naturaleza. Entonces, si el puente caía en jueves, descansaban el jueves y se largaban el viernes. Y no se paraban a trabajar o a la escuela hasta el lunes. Entonces, supuestamente, en tiempos de Ernesto Zedillo, cuando era secretario de Educación Pública y luego presidente de la República, dijeron que el mexicano era muy dado a descansar y que en consecuencia tenían que quitarle muchas fiestas. Y así desaparecieron muchos asuetos. Y solo se quedaron la del 5 de febrero. Adiós. Muchachas muy guapas. En marzo quedaron la del 21 de marzo, el día de natalicio de Beno Juárez. En abril, ¿saben ustedes qué es fiesta el 2 de abril? Bueno, pero reconoce el triunfo de Don Porfirio el 2 de abril de 1867. Pero como Don Porfirio está castigado en la historia, bueno, quitaron el 2 de abril. Estuvieron a punto aquí, cerquita de nosotros, una calle que se llama 2 de abril. Pero sí hubo gente que desde el punto de vista histórico, pues no. Y ya le añadieron después el nombre de un insigne personaje de allá de Marín, Nuevo León, que fue alcalde de San Pedro, por cierto, don Chuchonicho González, impulsor de un grupo muy importante de medios informativos y otras ondas. Entonces por eso se llama así 2 de abril, Dios Jesús Dionisio González. Luego de mayo, ahí sí, 1, 5, 10, 15. Y luego sacaron el día veintitantos, el día del estudiante, no se acuerda. No, el 19 o veintitantos, no me acuerdo. En junio ya son vacaciones. Julio, agosto. Y en septiembre comenzaban después del informe presidencial. Hoy no, comienzan hasta mediados o la segunda semana de agosto. Para que se completen las 15 semanas del semestre. Y de ahí septiembre, 15-16. Y luego nos vamos. Yo recuerdo que en mis tiempos había puente o asueto el 12 de octubre, día de la raza. El 2 de noviembre también, el 20. Y luego Nuestra Señora de Guadalupe, y son todas las fiestas que se quedaron. Pero bueno, la cuestión, estimado radioescuchas, es que el 5 de febrero coinciden tres fechas de carácter nacional y que están muy relacionadas con las constituciones. Entonces yo le hablo que es el parece que dije diablo, ¿verdad? Me da la impresión que es el 5 de febrero. Es el día de San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano, es el primero. Pero también yo lo considero que es un santo entre dos constituciones, y ahorita les voy a platicar. Como tiene mucho que ver con la fundación del nacionalismo histórico, dicen que el segundo himno nacional mexicano es la Marcha Zacatecas. Entonces vamos a escuchar la Marcha Zacatecas, usted, mi estimado Juan, a ver si alguien de Zacatecas nos está escuchando y nos trae pues un mezcalito, no sean malos, y unos tamales, y con eso nos lo pasamos muy a gusto. Póngalo, Juan. Thank you. qué bonita canción acabamos de escuchar. Es el segundo himno nacional mexicano de Genaro Godina, la Marcha Zacatecas. Tengo una anécdota. Bueno, ahorita sigo hablando de San Felipe. Perdonen. Cierto grupo editorial muy importante aquí de Nuevo León le pide a los cronistas que hagamos unas historias de cada municipio. Las iban a pagar y toda la cosa. Y con eso hicieron la enciclopedia de los municipios. Y la presentábamos en Marco. Y ahí un cierto gobernador nos dijo, yo era presidente de los cronistas en ese entonces, nos dijo el gobernador que quería tener una reunión con los cronistas. No les digo el nombre del gobernador porque me regaña. Imaginen, intuyan. Entonces nos dijo el gobernador, a la hora de la foto, oigan, yo estaba a un lado de él, pero llegaron otros cronistas canijos y me fueron, adiós, y me fueron impulsando, hasta que, en lugar de estar con el gobernador al lado, pues está bien, qué bueno que no estuve, me mandaron a la orilla, los otros, no les digo qué compañero cronista, pero dijo, quiero tener una reunión con los cronistas. Claro que sí, señor gobernador, cuando usted guste, decida, mande. Le digo, nomás que para que la raza vaya, invite a un desayuno, porque a la gorra no hay quien corra. Usted diga, ¿dónde? ¿En Palacios o Obres? Ok. Oigan, pasó el tiempo y el gobernador no daba color. Entonces, un día me paro y voy al Palacio de Gobierno a llevarle un oficio al señor gobernador. Y ya. De rato, uno de sus asesores o secretario particular, después en los 15 días me llaman. Dice, venga para acá. ¿Para qué quieren una reunión con el señor gobernador? Pues el señor gobernador quiere hablar con nosotros. Mire, estamos los 51 municipios, más otra gente que no son cronistas, pero son historiadores y gente de mucha valía que quieren y aman a Nuevo León. Usted dice, no está bueno, vamos a plantearle el asunto y qué demás. Dígale al señor gobernador que lo vamos a elegir cronista honorario de Nuevo León. O sea, ahí yo la inventé ahí, no supe ni por qué fregado le dije eso. Con tal de amarrar. Bueno, pues no pegó el chicle. Pero la vida inventa o reivindica. Eso es lo bonito. Resulta que nunca más nos volvieron a invitar a tener esa reunión con el señor gobernador. Pues mis compañeros cronistas me echaban que por qué se perdió esa oportunidad y que íbamos a platicar y que, pues bueno. Oigan, pues ¿dónde? Inauguraron una casa del Zacatecano aquí en Monterrey, muy grande. Hay una asociación, no sé cuántos zacatecanos hay aquí en Monterrey, hay un chorro. Yo creo que todo Zacatecas se vino acá para Monterrey y su zona conurbada. Y vino el gobernador. Y pues me pidieron que leyera tiene 5 minutos, tienes que decir en 5 minutos la importancia de las relaciones históricas que hay entre Zacatecas y Nuevo León. Perfecto. Oigan, pues estaba pendiente el nombramiento de cronista honorario de Nuevo León para el señor gobernador de nosotros. Y como yo sabía que iba a estar ahí el señor gobernador de nosotros, ¿qué creen que hice? Nombré cronista honorario al gobernador de Zacatecas. No, pues imagínense, yo creo que salían hombros ahí, de un hotel muy grandote, muy bonito aquí de Monterrey. Y entonces, dijo, miren, y sin ser de Nuevo León, el muchacho, muy jovencito, dijo, miren, soy el cronista honorario. Y otra vez, yo soy muy, a veces me regañan, que dicen que soy muy, además de mal hablado, muy directo, o que digo cosas que en broma que parecen que son ciertas. Después no me gusta decir mucho esto, porque un día una radioescucha me habló, ya no diciendo, porque parece, Dios, profesora, parece que está diciendo en serio. No, yo lo digo en broma, es carrilla, es botana. Oigan, pues, ¿qué creen que le dije al señor gobernador? Que un día iba a ir a Zacatecas a cobrarle las cuotas de la Asociación Estatal de Cronistas. No, pues cuando quiera. Oiga, pues dicho y hecho, no fui a cobrarle las cuotas. Pero fue algo mejor. Oiga, me nombraron. Favor con favor se paga. Es el club de los elogios mutuos. Por eso. La ley de la vida. Oiga, me nombraron ciudadano honorario de Zacatecas. Y luego mucha gente piensa, ya se los he platicado en otras ocasiones, yo soy Guerrero Aguilar. Y me llamo Antonio. Pero me llamo Antonio por mi papá. Y Guerrero somos de Villaldama. Y por el lado de mamá somos de Santa Catarina. De allá del refugio de los Aguilar, que está en la Sierra Alta, casi colindando de Santa Catarina con Arteágara y Ramos Arizpe. Ahí es donde se juntan los tres municipios. Y una ocasión estaba en Juchipila dando una conferencia y andaba un señor diciendo que si era pariente de Antonio Aguilar. No, pues qué gusto me hubiera dado, ¿verdad? Ser pariente de Antonio Aguilar. Y ¿cómo se llama? Esta Lupe Pineda. ¿Saben ustedes qué sobrina? Y después conocí el rancho, el Soyate. Porque mamá, íbamos mucho para Guadalajara. Y un día llegamos. Nos atendió muy bien. Entonces, fíjense, hace muchos años. Yo en radio hice mi pininos a los 15, 16 años, fíjense. Una vez me entrevistaron, estaba yo huerquillo y me entrevistaron en la hora nacional. Era cuando le decían la hora del apagadero nacional. Pero me entrevistaron para algo de historia de Santa Catarina. Oiga, pues un señor oyó el programa y ahí sacó, espérense, estoy hablando de esta anécdota ya, porque oiga, usted es pariente, es que yo lo escuché y me quedé la duda, ¿usted es pariente de nosotros? No soy pariente, yo soy de otros. Ahorita les platico, es que no me debo llamar Antonio, pero ahorita les digo, porque vamos a hacer un corte en un momento, regresamos, ni he visto lo que es el día de hoy. Vamos a escuchar unos promocionales del Tec de Monterrey y en un momento regresamos aquí, este es su programa La Ventana, no le cambie. Música, información, entretenimiento. Frecuencia Tec 94.9, siempre contigo. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa en línea CEP va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar. Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en 2 años, 4 meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gob.mx. Educación para todos con Prepa en línea CEP. Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey y la Academia Mexicana de Ciencias traen a la ciudad de Monterrey al profesor Bruce Logan, director del Instituto de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Pensilvania. Participa en las conferencias y talleres enfocados al aprovechamiento de celdas de combustibles microbianas para la producción de energía los días 7 y 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana en la sala BI214 de la Biblioteca del Campus Monterrey. Inscríbete en www.centrodelagua.org. Entrada libre. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tec han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatec.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Frecuencia Tec 94.9, con lo mejor para ti. Estamos de regreso, regresamos a José Solano que acaba de reportarse. Yo pensé que era un pelado de Zacatecas, dije, ya nos van a mandar el mezcal. No, no es cierto, Pepe Solano, muy amable por reportarse los comentarios que hace de este programa. Déjenles platico ya, para empezar el tema. Yo me llamo Antonio por mi papá. Pero a papá, ¿qué creen ustedes? Que cuando nació, lo bautizaron y lo registraron allá en Sierra Mojada, Coahuila, con el nombre de Gorgonio. Pero a papá nunca le gustó el nombre de Gorgonio. Imaginen, Gorgonio Guerrero Chávez. Pues no, Gorgonio. Y yo nací, mi santo patrono es San Isidoro de Sevilla. Chololo, pues no, tampoco. Pero es un santo muy importante, San Isidoro de Sevilla, el mío. Más no obstante, ¿qué creen ustedes? Cuando papá conoció a mamá y papá se cambió el nombre. Pero la que propiamente, fíjense, ay, el amor, qué bonito. La que denominó y le puso Antonio, pues tanto a mi papá como a mí fue mamá. En primera instancia porque cuando se casaron, él ya muy enfermo, en artículo mortis, tuvo un accidente que tuvo. Yo nací de chiripa, ya les platicaré, pero le puso ellos se casaron con el nombre de Antonio, pero no era el nombre oficial. Tuvieron que ir después, pasado el tiempo, en los 70s, a Sierra Mojada, Coahuila, a sacar unas actas. Y me acuerdo, pues mamá, pues, de la Vela Perpetua y de la Acción Católica y de Santa Catarina y toda la cosa, pues habló con el párroco, el padre Liener, un irlandés que fue el que descubrió la tumba del gringo viejo, y lo convenció de que modificara el acta y ya no sea, y de entonces de bautizo ya no es Gorgonio, sino fue Antonio. Y la otra también se hizo, fíjense, estas señoras, mamá se hizo muy amiga de la secretaria del juzgado civil ahí en Sierra Mojada, y entonces cuando expidieron el acta ya no venía Gorgonio, venía Antonio. Pues eso fue en el 73-74. Pues después nos platicaban, porque a mamá no le gustaba y papá menos el nombre Gorgonio. Entonces imagínense, bienvenidos a este su programa La Ventana con su servidor y amigo Gorgonio Guerrero Aguilar. Pues no, ¿verdad? Entonces soy Antonio, pero papá era Gorgonio. Pero qué bueno que no, toco madera. Pero en fin. Entonces, el 5 de febrero coinciden tres fechas de carácter nacional. El 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución Federal. Y luego, la de 1917, la Constitución Federal vigente. Que ayer el peje, Andrés Manuel López Obrador, decía que habría que replantearla. Yo creo que no. Es una Constitución hermosa que tiene quién sabe cuántas enmiendas y cambios y parches y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden. Es una Constitución adelantada para su tiempo y a lo mejor aquí lo que falta es aplicarla para que no se salga nadie del huacal. Pero también para los católicos mexicanos es una fecha importante, pues es cuando se celebra al primer mártir y santo mexicano declarado por la Santa Sede. En su momento, el presidente Guadalupe Victoria, que fue presidente de México entre 1824 y 1828, decretó que el 5 de febrero fuera considerado como fiesta nacional en honor al protomártir mexicano. Fíjense, fiesta nacional, antes que las constituciones. Luego la Constitución de 1857 fue elaborada después de la toma del poder de los liberales comandados por don Juan Álvarez. Y esa quitó las famosas bases orgánicas de 1844 y las siete leyes que son centralistas por excelencia. Y esas son las que justificaban en el poder a don Antonio López de Santa Anna. Entonces, cuando Juan Álvarez hace toda esta revolución de Ayutla, pues ahora sí tienen que darle un sentido legal al movimiento y se orienta a un cambio de gobierno, regresar la República Federal con la cual México nació en 1824. Y esa Constitución de 1857... hace efectivas las leyes de reforma. ¿Se acuerdan ahorita que también el señor presidente habla mucho de la cuarta transformación? Es la independencia, la reforma y la revolución. Son los tres momentos. Y él habla de la cuarta, que es la actual. Con ella se ratifican las leyes de Juárez, Iglesias y Lerdo. Y además incluyen las garantías individuales, la enseñanza laica, la libertad de cultos, la separación entre asuntos de la Iglesia y el Estado mexicano, y reinstaló el sistema federal. Pero esta constitución provocó una reacción del bando conservador, quienes amparados con el plan de Tacubaya, ¿cómo se llamaba? Miramón, que fue niño héroe y que fue presidente de la República en este tiempo. Entonces, amparados con el plan de Tacubaya, iniciaron una guerra de reforma. Entonces, pues, ¿qué creen ustedes? Que llega a la Santa Sede la canonización del primer santo mexicano, y esto no les cayó en gracia, porque los liberales triunfaron después de la Guerra de los Tres Años o de Guerra de Reforma, la intervención francesa y la República restaurada, y luego ahí los piques o rencillas que tuvieron entre ellos, y llega Don Porfirio y demás, y eso nos lleva a la segunda constitución de 1917, la de 5 de febrero. Pero dicen que le llamaron o eligieron el día del 5 de febrero porque querían quitarle todos los resabios que hubiera dentro de la mentalidad y la identidad del mexicano, que estaba muy ligada todavía hacia la religión católica. Entonces eso nos lleva a la otra, pero ahorita te las platico porque vamos a pedirle a nuestro amigo Juan Esparza. Hoy, señora Artemisa, todos andan de rojo y usted anda muy floreada. La señora Brenda, la señora directora, yo, usted también trae florecitas rojas. Vamos a pedirle a mi amigo Juan Esparza que ponga el gusto. Vamos a poner el gusto, mi estimado Juan. Un gustito, ándele. Vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto, date gusto, vida mía. Ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, que a los muertos resucita, este gusto es el demonio. Salen de la sepultura huyendo la cabecita, este gusto es el demonio. Ay, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la. Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, salen de la sepultura huyendo la cabecita. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido, para ver si me dejaba otro ratito contigo. Ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido. Esta canción me recuerda a Lucha Villa. ¿Ya vieron la película El Gallo de Oro? Hijo, hermosa, que sale Nacho López Tarso, Narciso Busquets y Lucha Villa, basada en un cuento de Juan Rulfo, de cumpleaños de muerto por estos días, y luego adaptada al cine mexicano por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. No, no, hermosa. Si pueden verla, búsquenla. Se llama El Gallo de Oro. Entonces, se supone que la caponera, que siempre habla en versos, y siempre entraba a los palenques cantando el gusto. Y estaba cantando el gusto cuando le mataron al gallo, a López Tarso. Entonces, la muchacha, como imán, no era tanta la fortaleza del gallo, sino pensaban que la que le daba suerte era Lucha Villa. Y Lucha Villa es de Camargo, Chihuahua. Y la mamá de papá es de ahí de Camargo, entonces casi paisana. Entonces llegan a Camargo y está en la entrada. Pero bueno, estamos hablando de las constituciones, estamos hablando de Lucha Villa. Ya me regañó la señora Artemisa, que me ajuste a los contenidos del programa. El 14 de septiembre de 1916, don Venustiano Carranza expidió un decreto disponiendo la realización del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Y en el Teatro de la República, declarado recinto oficial de la Nación, se discutieron los principios para plasmar los derechos de las reformas sociales con la intención de consolidar uno de los sistemas políticos más importantes del siglo XX. La importancia de la Revolución Mexicana, que se adelantó a todas las grandes revoluciones del siglo XX. El 5 de febrero de 1917 se promulga oficialmente nuestra Carta Magna, cuyos aportes básicos, no me vayan a hablar, porque a veces les preguntan a los diputados cuál artículo es este, y no saben, y uno los critica. Entonces, ándele, mendigo, vamos a preguntarle a usted a ver si se lo sabe. El artículo 3, el 27 en materia agraria, bueno, artículos de educación, pues soy profe, así me lo tengo que saber. El 123 en materia laboral. También el 5 de febrero, como les mencionaba desde un principio, se conmemora al primer santo mexicano. Él nació en la Ciudad de México en 1577 y murió en Japón en 1597, un año después de que se fundara nuestra ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. El muchacho se llamaba, nombre completo, Felipe de las Casas Martínez, aunque para algunos dicen que era Felipe Canales Martínez. La cuestión es que también a veces lo relacionan con el fundador del Valle de las Salinas, don Bernabé de las Casas. El maestro Israel Cavazos Garza pensaba que había cierta parentela. Y estos de las Casas llegaron de las Islas Canarias. Ingresó al convento franciscano de Santa Bárbara en Puebla, en donde se salió del convento para trabajar como platero, y luego radicó en Filipinas, en donde llevó una vida desenfrenada. ¿Sí se la saben? Esa historia me la platicaba mucho mamá cuando estaba huerquillo. Hacia 1592 ingresó al convento de Santa María de los Ángeles en la ciudad de Manila, donde profesó sus votos. Luego en 1596 salió de Filipinas, de Manila, hacia México para ordenarse sacerdote. Pero el navío tuvo problemas en alta mar y lo llevó hasta el Japón. De ahí viene la onda. Pensaban que era la nao de China, no, era la nao de Manila. Y el puerto habilitado era Acapulco. Entonces era Veracruz y Acapulco fueron los puntos esenciales de apertura de la Nueva España hacia el mundo durante 300 años. Entonces resulta que en lugar de salir de Manila hacia Acapulco, pues el barco naufragó y se los lleva a Hiroshima, a Japón. Y allá lo mataron, le dio dos, maestra. Felipe se dirigió donde estaba el superior de la orden franciscana, y en diciembre de 1596 fue hecho prisionero junto con otros 26 religiosos que fueron crucificados como señal de rechazo a la introducción de la fe católica en el imperio del sol naciente. Dicen, una grilla, que ya en Japón ya había cierta congregación, no les digo qué congregación, y que uno de ellos era asesor del gran Mikado, del emperador japonés, y fue y le dijo que querían entrar y, o sea, para evitar perder los privilegios, influyó mal y hacen que todos los franciscanos y la gente que llegó en ese navío, pues los martirizaran. Y entre ellos, pues se nos fue San Felipe de Jesús. Cuenta la tradición, como Felipe, pues como todos los muchachos de hoy en día, hombre, y los de antes y los de. Son muchachos y el mundo se quieren comer el mundo a mordidas, ¿verdad? A gozar que el mundo se va a acabar y la juventud es breve y tú échale, vámonos. Entonces, como San Pancho de Asís, que era también, pues vivió una vida desenfrenada, ¿no? Así, de mucho relajo y diversión. Entonces, dicen que el papá de Felipe de Jesús de las Casas lo regañaba mucho. Y nunca falta la nana. Ah, me encanta. Yo creo que por eso en las novelas y en las películas siempre hay una nana amorosa. Y me imagino que era una viejita. Y la viejita decía, no, Felipe va a ser santo. ¿Qué va a ser santo? Mire, cuando la higuera dé frutos. Y ahí relacionan el famoso milagro de la higuera. Porque a cientos o miles de kilómetros de distancia en la Ciudad de México, precisamente, empezó a florear y empezó a dar frutos. Saben ustedes que el higo es una flor, no es un fruto propiamente, más que crece hacia adentro. Pues hemos trabajado ahorita en la página Orgullo Norestense un poquito esa sobre la tradición de la higuera, del granado de limón como herencia sefardita, que después si hay oportunidad hacemos un programa de eso. Pero la cuestión es que la higuera dio frutos y entonces por eso es cuando dicen la Santa Sede a veces pide 3 milagros. No a veces, es la causa de beatificación y canonización de los santos. Pues no, no va a ser cualquiera, ¿verdad? A veces, si mueren en el martirio, o tienen una vida así ejemplar y a veces palancas. No, no es cierto, no es cierto, perdón, eso es fondo mío. Los santifican inmediatamente. Y si a él lo mataron en 1597, hacia 1616 inició el proceso de beatificación que concluyó el Papa Urbano VII en 1627. Y el Papa Pío IX lo canonizó en 1862. Pero ya era beato. Entonces, imagínense, en 1862, cuando estaban los franceses asediando México, bolas. Y el 5 de febrero, la fiesta ya de San Felipe de Jesús, proclamada por el primer presidente mexicano, que es don Guadalupe Victoria, pues tenía que agarrar una fecha en la cual excluyera todo resabio, toda influencia religiosa, que decían... Era perjudicial para la mentalidad del mexicano y para la conformación nacional. Entonces, por eso obedece a que las dos constituciones y la fiesta del santo coinciden en una sola. Fíjense, qué contradictorio. Pero así es nuestra realidad y eso lo hace un poco más rico, definitivamente. Bueno, vamos a escuchar la tercera canción de esta tarde para seguir hablando de las constituciones y de la fiesta de San Felipe de Jesús. Ahorita les digo cuál es, porque pasó una muchacha y me dijo adiós. No, no es cierto. Verás, sí me dijo adiós. Se llama Las Copetonas. Gracias, Juan. Póngale. Cuando vayas al fandango, ponte tu naguarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al fandango, ponte tu naguarrabonas, salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al fandango, ponte tus aguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. Cuando vayas al fandango, sábado, domingo y del alma mía, dime quién te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se meciera. Las copetonas. Bueno, continuamos de San Felipe, es decir, haciendo un recuento más o menos de las constituciones. Son 5 constituciones las que ha tenido México a lo largo de su historia. Rápidamente, la noticia del martirio de San Felipe de Jesús en 1597 se difundió por toda la Nueva España, en especial aquí el nuevo Reino de León. Ahorita alguien en Radio Escucha nos preguntaba qué relación hay con China, Nuevo León. Miren, había antes un programa de esos gruperos y le preguntaban a cierta cantante grupera muy famosa aquí que qué iba a hacer. Obviamente los programas gruperos los hacían en la Ciudad de México. Entonces dice la cantante, no, pues vamos a presentarnos en China. ¿En China? No, en China, Nuevo León. Pues está relacionado porque el nombre San Felipe de Jesús de China, pensaron que lo habían matado en China, pero no es cierto, porque para los antiguos, todo Asia se reducía a China, a quien llamaban Katai, a China le decían Katai y Zimpango le decían a la India. Entonces pensaban que todo era Zimpango y Katai, pero no, pues hay un chorro de naciones que Mongolia, Japón y no sé cuántas ondas más. Entonces pensaron que lo mataron en Hiroshima. Qué curioso, también donde pasaba esa hecatombe de las bombas nucleares que dieron término a la rendición de Japón y luego al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pensando que lo habían matado en China, a una estancia ganadera que pertenecía a Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en ese entonces San Juan Bautista Cadereyta, pues le pusieron precisamente de San Felipe de Jesús de China. Como les digo, los pobladores cometieron un error similar al de Colón cuando se equivocó, pensando que había llegado a las Indias Orientales. Y luego para componerle le pusieron las Indias Occidentales. En el siglo XVI los navegantes transitaban, sobre todo los portugueses, recorrían el Océano Índico. Y ellos le pusieron Zimpango a la India y Katai a China. De igual forma, pensaban que China era tan grande que abarcaba todo el Oriente. De ahí que los novohispanos y en especial los ganaderos del nuevo rancho confundieron y pensaron que San Felipe lo habían crucificado en China. Pero qué curioso, para el oriente de Nuevo León está China. Y luego está Bravo, que era el rancho del Toro. Todos esos ranchos pertenecieron. Cadereyta, durante el siglo XVI y XVII, fue la llave de las expediciones que hicieron tanto a Tampico como hacia el altiplano, hacia Matehuala. Y era la que comunicaba todo el seno mexicano. Entonces de Cadereyta pues salieron, y además, saben ustedes, no vayan a pensar que están locos los de Cadereyta. Así dicen, pero no, es gente muy brillante. Tengo muchos amigos de Cadereyta y quiero mucho a Cadereyta. Yo también diría que fuera de Cadereyta. Pero bueno, el caso es que estos cuates de Cadereyta llegan a decir que ellos tenían, que alguna vez tuvieron playa. No, es cierto. Y con mucha gente de Cadereyta se fue y fundó San Fernando en el Nuevo Santander. Dicen que San Fernando es una sucursal de Cadereyta y que es la misma gente, pues sí, los mismos que salieron. Pero aquí los de Cadereyta fundaron el Valle del Pilón y luego el Valle de la Soledad de la Mota, hoy General Terán. Y de ahí se fueron hacia China y luego hacia el Rancho del Toro. Entonces ahí es donde van a encontrar estos apellidos: Cantús, Leales, Chapas, de Leones, Pérez, González, y así. Entonces de ahí que los novohispanos, en especial los ganaderos, pues se equivocaron. Y por eso Nuevo León tiene un municipio que se llama China. Y la parroquia precisamente está dedicada a San Felipe de Jesús de China. Que en realidad debe ser San Felipe de Jesús de Japón. Espérese, Juan, vamos a quedar media hora porque empezamos tarde. No, no es cierto. Ya está ahí la raza de Sergio León Carabeo. Pues bueno, yo les agradezco su atención. Qué bueno que hubo programa. Y demás, les agradezco mucho el café que me ofrecieron para esperarme. Y demás, no le cambien Frecuencia Tech, sigue mi amigo Sergio León Carabeo. Y la próxima semana creo que vamos a hablar del Día del Amor y la Amistad y el Cupido y esas ondas. Amores de historia o historias de amores. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención. La ventana se cierra, mas no la programación de Frecuencia Tech. Hasta la próxima. Vámonos, Juan.